Si te hablo claro, te confundo. Si te miento, te vuelvo a perder. Pasa el tiempo y sigo estando sin saber cuál es tu voz. Y en tu cuerpo se acabaron las pasiones y sus mieles. Pero sigo estando solo, aunque viva acompañado. Sigo esperando una respuesta y supongo lo que ahora piensas. Si aún te espero en mi silencio, es por amor que te busco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Por qué me mientes? Si en el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Si en tus labios sigo naufragando. ¿Por qué me mientes? Si en el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Sí, si en tus labios sigo naufragando. A verte en mi agonía, en tu sombra te puedo querer. Ya no encuentro la esperanza al tocarte sin tenerte. Ya en tus labios se fumaron mis caricias enredadas. Pero sigo estando solo, aunque estés conmigo. ¿Por qué me mientes? Si en el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Si en tus labios sigo naufragando. ¿Por qué me mientes? Si en el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Sí, si en tus labios sigo naufragando. En el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Si en tus labios sigo naufragando. ¿Por qué me mientes? Si en el fondo has dejado de amarme. ¿Por qué me mientes? Sí, si en tus labios sigo naufragando.